940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guamis, guambras, machicunas del Ecuador. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y, por supuesto, a los cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumago Ortiz. Quiero iniciar recordando el natalicio del filósofo revolucionario José Martí. Él nació en Cuba el 28 de enero de 1853 y murió el 19 de mayo de 1895. También conocido por el pueblo cubano y latinoamericano como el Apóstol. Fue un político, pensador, periodista, filósofo y poeta, creador del Partido Revolucionario de Cuba y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Su pensamiento trascendió las fronteras de su Cuba natal para adquirir un carácter universal. Él decía que los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendiga. También decía, buscamos la solidaridad no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal. También él decía, saber leer es saber andar, saber escribir es saber. Ese era José Martí. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy, decía, y que muchos de esos pensamientos se hicieron canciones. Realmente es un ejemplo y que también tuvo toda esa relación con estos libertadores de esta parte, como fue Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces el legado de José Martín nos llama a la unidad, a la solidaridad, a la educación de los pueblos y a la reivindicación de los mismos. ¡Viva José Martí! Por ende, ¡viva Cuba y el pueblo latinoamericano! En el programa de este día miércoles 29 de enero, que pase el tiempo, ya vamos terminando el primer mes del inicio del año del 2014. El tiempo vuela, por eso hay que aprovecharlo. No se llene de energía negativa, sea propositivo. Para atrás ni para coger impulso, como dicen los hermanos cubanos. En este día justo tendremos un encuentro con el arte popular y las artesanías del Ecuador. Analizaremos qué representan como referente importante de las expresiones culturales de los pueblos. Conoceremos las artesanías de la provincia de Cotopaxi, en la Ruta Verde Artesanal en Trazos de Nuestra Identidad, de la mano, por supuesto, de un gran amigo del programa, de este segmento, el licenciado Fernando Salme, etnógrafo, artista plástico y un gran investigador. Iniciamos con esa historia que no nos fue contada. Describiremos el personaje del Ayahuma, mal conocido como Diablo Huma. Gracias a, por supuesto, a la colaboración de Juan Acosta de la Corporación Procultur. Escucharemos, como siempre, en Trazos de Nuestra Identidad, buena música. Muchísimas gracias, Yupay Chayni, por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y saludamos, por supuesto, a Snoopy, a nuestro gran compañero, al Daniel Castellanos, que está en la parte técnica y de control. También al Diego Salazar, en la parte de edición y producción, para que todos los programas hagan papelito, como dicen los guambras. Y también está nuestro gran amigo Josvani Acevedo, que es parte de la producción de radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidos y bienvenidas, sea propositivo, tenga en esta tarde de la mitad de la semana, relájese con Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Ayahuma. Desde épocas inmemoriales, en las festividades indígenas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, ha existido un personaje principal, que se dice está investido con mágicos poderes. El Ayahuma, o cabeza de los espíritus,

Me destrozas el alma, el corazón. Me derribas, me rompes la ilusión. Y en esta lucha se acaba la intención. Te aprovechas y te abusas de que te amo. Pero esto así ya no va más, jamás. Es que te quiero como nadie te ha querido. Y tú no sabes valorar a quién yo soy. Por eso ahora mismo me despido. Y que seas feliz, que yo haré lo mismo por mí. Por eso ahora mismo me despido. Y que seas feliz, que yo haré lo mismo por mí. Nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Sí, estamos de regreso y estamos con nuestro primer bloque de entrevistas en el segmento Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Reiterando siempre al amigo de este programa desde hace muchos años y por los aportes que siempre viene a darnos al licenciado Fernando Salme, etnógrafo, artista plástico y gran investigador. El tema que nos atañe esta tarde es un poco hablar sobre el arte popular y la artesanía en el Ecuador. Es parte de este pequeño segmento que es la Ruta Verde Artesanal en Trazos de Nuestra Identidad. Recorreremos, como les habíamos dicho, porque justo Fernando Salme es originario de esta maravillosa provincia del Cotopaxi, con esa diversidad de microclimas y esa diversidad de producción artesanal de técnicas, muchas de ellas ancestrales, con técnicas ancestrales y que todavía permanecen. La preocupación específicamente en actualidad es que esas manifestaciones de arte popular y artesanía, que no es más que la artesanía, no es más que la transmisión de la cultura a través de las mismas, muchas veces están se están perdiendo los espacios en sitios de exposición, en un poco la esa visualización de lo que representa realmente ese acervo cultural en base al arte popular y la artesanía, que es la mantención de la cultura y la expresión viva de parte de ese patrimonio inmaterial. Bienvenido, mi querido Fernando, qué gusto a los tiempos, ¿cómo has estado? Sí, bien, bien. Bien, empezando sí, el año con pie sí, derecho. Sí, bien, bien. Muy bien. Tú estuviste ligado muchísimo, has hecho mucha investigación sobre arte popular y artesanía del Ecuador. Fuiste también director del museo que ya no existe, que era en esa época del Ministerio de Trabajo, como fue el Museo de Artesanías, de Artes Populares, de verdad, de artesanías. Luego también estuviste aquí en el Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿verdad? En el Museo de Arte Contemporáneo, un buen tiempo, ¿verdad? Y de alguna manera siempre has estado motivando a estas organizaciones en su debido tiempo para que no se pierda estas técnicas, contenidos de lo que representa y debe representar el arte popular y la artesanía ecuatoriana. ¿Qué es el arte popular y las artesanías para los pueblos, como expresión para los pueblos, mi querido Fernando? Sí, buenas tardes. En realidad, el arte popular son aquellas manifestaciones que determinados pobladores se expresan dando forma a la materia inerte, ¿no? Y lo importante es de que ellos van rescatando de su entorno, de sus manifestaciones cotidianas, su bagaje para poder expresarse. Que es lo importante y lo vital, de eso lo tenemos las evidencias desde nuestras culturas precolombinas, ¿verdad? Desde el trabajo en la cerámica, la cultura Valdivia, el trabajo en la metalurgia, donde expresaban de alguna manera su forma de vida, también con usos rituales, simbólicos, ¿verdad? Uh-huh. Incluso la forma de construcción de las casas, todo entra dentro del arte popular y la artesanía, y que eso lo que nos, esas evidencias los que nos han determinado y nos ha facilitado que nos podamos redescubrir y saber de dónde hemos venido, ¿verdad? Así. En el caso de los artesanos se dice que la población humana en el Ecuador que se dedica a una actividad artesanal y la mantención del arte popular y la artesanía es el más del 24% de la población ecuatoriana. En todo el país, en cualquier lugar donde vayamos, usted va a encontrar una evidencia de manufactura artesanal. Si vamos desde el carchi, ¿verdad?, los así tejidos, la cerámica de réplica del negativo de carchi, ¿verdad?, el trabajo en fibras vegetales, ¿verdad?, y igual en Pichincha, una producción donde se ha concentrado una gran cantidad de artesanos de otras provincias y que van representando en la actualidad en la provincia de Pichincha, que también las originarias, ¿verdad?, y también mucha influencia del arte quiteño en lo que se refiere a la provincia de Pichincha y en las diferentes parroquias, los tejidos, ¿verdad?, el trabajo en la cerámica con los pondos, los canastos, una serie y una diversidad. Luego vamos hacia Cotopaxi y nos encontramos otro multicolor de sabores, texturas, colores, ¿verdad?, de la manufactura del arte popular en Cotopaxi, con esos diferentes microclimas y que está muy cercana a la ciudad de Quito, a tan solo 2 horas hacia el sur ya del país, al centro del país, la parte centro-sur, ¿verdad? En Cotopaxi, ¿cómo describirías el arte popular y la artesanía, ¿no? Sí, bueno, se puede un recorrido hacia la costa, yendo desde la Tacunga, pasando por el cantón Pujilí, subir a Sumbawa, bajar luego a los pueblos, a los pequeños que ya están en el sector de la costa. Se puede ahí ver todo un sistema constructivo de las viviendas. Es uh-huh. impresionante porque va cambiando de acuerdo al clima. Entonces, esa es una ruta impresionante, además, porque ese cruce en la cordillera, en la parte occidental de la provincia, es impresionante. Yo creo que es el mejor cruce que tiene el país en cuanto se relaciona a ver un paisaje impresionante, ¿no? Y al referirse de la parte arquitectónica de la construcción, estamos hablando que es todavía con el barro, con tapias, que se va perdiendo ese tipo de construcción artesanal desde épocas muy antiguas, ¿no? Pero hay evidencias, ¿no? Hay evidencias en la parte de la de aquí del Fría, hablemos de lo que es del Cantón Pujilipa hacia arriba, vemos las construcciones en adobe, últimamente ha habido la incorporación del bloque, ¿no? Pero no es sustancial el asunto este, sino ver el manejo tradicional de la construcción en sí, como viene a ser el adobe, ¿no? Y ahí en la parte se va descendiendo, ya la construcción va cambiando, los gustos que se vuelven un poco interesantes, ya la utilización de la madera que viene a ser en la parte ya de la boca de montaña, ¿no? Que viene a ser ya queda a la costa, es totalmente impresionante, ¿no? Y empezando desde ingresando a la provincia de Cotopaxi, nos encontramos, ¿verdad?, con Lazo, luego con Guaitacama, que ya no se escucha ese nombre, Guaitacama, donde creo que fue alguna vez el entrenador que tuvo la selección, sí, ¿verdad?, que fue oriundo de ahí. Pero Guaitacama representa a la totora, ¿verdad? Claro, sí. A pesar que de pronto a la totora le relacionamos con el norte, con a orillas del lago San Pablo, que es donde se cultiva en estas zonas pantanosas, en estas zonas de lagos, la totora. Pero sin embargo, en Guaitacama, después de Lazo, ¿verdad?, encontramos esta población que todavía se dedica a la cestería en totora. Sí, es impresionante en este sector de Guaitacama, la totora no es que está, no se encuentra en un terreno comunitario. Mejor dicho, es en cada parcela, cada artesano cultiva la totora. Y especie de pantano. Sí, entonces le hacen una cochita y le cultivan a la totora para sus necesidades, para trabajar sus piezas, ¿no? No es un terreno amplio o comunitario que se puede ir a recoger, no, sino que sus pequeñas parcelas está la cocha y cultivan ahí la totora. La totora en general, que algún rato la vamos a hablar justamente solo de la fibra esta de la totora, desde épocas prehispánicas, ¿verdad? Desde navíos que se hacían, desde canoas, ¿verdad? Con la totora. A la totora le dan usos desde para evitar la erosión, desde la raíz, ¿verdad? Como alimento de ganado, como medicina y también para consumo humano. Y esos artesanos, hombres y mujeres en Guaitacama, normalmente, aparte de hacer los típicos canastos, normalmente tejen sobre el fondo de cerámica, es que lo traerán de Saquicilio de Pujilipas. Así es, sí. Revisten la forma de sea de utensilios de cerámica o de vidrio también, porque hay unas botellas que le recubre, pero muy muy bien, ¿no? Y pero todavía se sigue haciendo, pero muy poco promocionado, ¿no? Sí, hay que darle mayor acción al arte popular, mayor promoción y fortalecimiento. Otra manifestación que es totalmente rica y que también está desapareciendo es de que en todo ese valle de la Tacunga, lo que es las poblaciones de Pujilí y Salcedo, hay una manifestación interesante que es en base al tratamiento de la cabuya, sacan la fibra y elaboran las sigras con diseños impresionantes, esos tipos de sigras que están en el mercado, principalmente en los mercados populares, que viene a ser los días jueves en Saquicilí, que es muy famoso y que todavía se sigue haciendo, ¿no? En Saquicilí y en Salcedo, ¿no? Uh-huh. En Itacunga hay muy pocos, sacan los días sábados, pero se encuentra mucho en Saquicilí y en Salcedo, ¿no? En las sigras. Porque esas sigras maravillosas en forma muy cilíndrica, algunas eran como también tipo de pesas para llevar, para pesar las papitas, el maíz o hacer el trueque respectivo, era su función, ¿verdad? Claro, además de que era el elemento sustancial para llevar a todos los días a sus jornadas diarias, ¿no? Llevaban ahí su cucayo, ¿no? Exacto, que era importante. También vemos lo que es mucha cestería en otras fibras como el carrizo, ¿verdad? Claro, ya en la ciudad de Tacunga ya encontramos el trabajo este del carrizo, ¿no? La utilización del carrizo que elaboran distintas piezas, ¿no? Sean canastos, hay unos elementos que se utiliza para guardar la ropa y todo eso, ¿no? No, y que justamente este mercado, que sería tan importante que la gente conozca, los mercados realmente son fascinantes. A vos te encantan los mercados, ir a los mercados, porque realmente es tan multicolor y sobre todo en estas ferias tan tradicionales, ancestrales que tiene, como es el caso de Saquicilí, usted va a ver cosas que normalmente en los mercados de la ciudad ya no los va a encontrar, desde la tinturantes vegetales para tinturar justamente los tintes para tinturar la cabulla, ¿verdad? O la lana de borrego, ¿no? Todavía encuentra un sinnúmero de artesanos y también de gente que va a vender sus animales, ganado, las ovejitas, los dominguitos, ¿no? Realmente es ver, es plasmar y visualizar todo lo que representa Cotopaxi como tal, ¿no? Porque tanto artesanos, productores, agricultores van ahí y es realmente un folclore bien determinado, bien llamado, ¿no? Esa diversidad e integración cultural que vemos en la provincia de Cotopaxi. También son grandes, hacen muchas alpargatas, no solo en Imbabura, como pensamos, es una zona también de máscaras. Sí. Bueno, ya subiendo de hacia Sumbawa, tradicionalmente para las festividades de diciembre y todo lo que conlleva las novenas del niño, no, los pases del niño, que han sido muy tradicionales en esta parte de la cordillera, se elaboraban y se elaboran máscaras de madera, ¿no? ¿Qué tipo de madera? ¿De dónde consiguen la madera? Bueno, la madera... madera de monte, como se llama. De monte, sí, consiguen, y es una madera muy dura, pero ellos, los artesanos, han logrado tener un dominio vasto de este material que logran devastar con mucha facilidad y luego concluir dando la forma y concluir también, además, con la pintura, ¿no? Con la pintura. Y es interesante porque son personajes de las festividades, ¿verdad? Muchos de ellos, estos personajes que vemos en esta famosa... y a veces distorsionada, por supuesto, en la actualidad, en algunos casos, la festividad de la Mama Negra, ¿verdad? Así es. ¿No? Como son los loadores, tanto figuras antropomorfas de humanos como zoomorfas, sobre todo de animales, ¿verdad? Así es. Bueno, para esta festividad, lo que es Pase del Niño, siempre entran todas estas figuras, tanto zoomorfas como antropomorfas, ¿no? Y van tallando. También otra de lugar donde tú explicas Sumbawa, Tigua, toda esa zona del frío, ¿verdad? La parte de Emparamal, donde está esta maravillosa laguna, ¿verdad? Dentro del cráter, como es el Quilotoa, ¿no? Es una laguna con aguas verdes, ¿no? Y es salada, ¿o es verdad que dicen que es salada o es ya bueno, eso es mito? Hay muchas cosas, muchas leyendas sobre este... sobre este tema. Estando ya en toda la zona de Sumbawa y Tigua, hay que resaltar la actividad de la pintura, de ¿no? La pintura. Es importante anotar lo siguiente, ¿no? En el año 81 se realizó en el Museo de Artesanías una feria que se llamó Arte y Marginalidad, que se hizo conjuntamente con Foderuma del Banco Central en ese entonces. Entonces comprendía una exposición solamente ligada a las comunidades indígenas del Ecuador. Y hablando sobre la actividad que producían los campesinos de Sumbawa, hay que resaltar lo siguiente. Los primeros días, para la inauguración, vinieron trayendo unos tambores ligeramente pintados, pintura, ligeramente pintados, ¿no? Entonces, y justo como llamaba la atención, el primer día terminaron con todas sus productos. Entonces, obras, los artesanos de estos vinieron a despedirse diciendo que ya estaban contentos que se regresaban. Entonces yo, molestando, les decía que no, que se regresen a la comunidad y que se dediquen a trabajar. Pero no, el problema es de que mucho tiempo en la elaboración de los instrumentos, en la pintura, entonces, digo, no, van a eliminar por hoy el asunto de los instrumentos. Templen el cuero de borrego, pero en un bastidor. ¿Qué es en el vez bastidor? De hacerlo para los tambores. Entonces, que lo pinten en un bastidor. Les expliqué cuál es el sistema, cómo tenían que templar y tanta cosa. Bueno, a los 15 días llegan las primeras pinturas. Qué maravilloso. Las primeras pinturas. Fue impresionante, claro. Porque son tres hermanos que iniciaron. Julio, Alberto y Juan José Toaquiza. Pues familia Toaquiza, ¿no? Tres hermanos. Y ya, bueno, y ahora ya tanto sus hijos y sus nietos siguen, seguido, ¿no? Siguen trabajando, ¿no? Bueno, vienen los tres hermanos trayendo las primeras pinturas y yo, para no acaparar todo, había seleccionado unas cinco pinturas para que... ¿Y qué plasmaron? ¿Lo mismo que plasmaban en, bueno, en, ellos en, decían, en los, bueno, tambores? ¿Qué plasmaban? Bueno, en los tambores era una pintura muy elemental, era con un color... un poco siena, ¿no? Ocres. Entonces yo les manifesté de que se dediquen, que se abran en color y porque ya algo habían trabajado con el esmalte de pintura, ¿no? Uh-huh. Entonces regresan trayendo, les había mencionado, ¿y ahora qué pintamos? Entonces yo les manifestaba de que no hay necesidad de que se dediquen a copiar, de cosas por decirlo, sino que ellos tienen sus propias fiestas, ¿no? Les hablaba que el pase del niño, y tiene Corpus Christi, y que saquen de estas festividades los elementos sustanciales para poder trabajar las pinturas. Además de que el entorno geográfico, les decía que es plasmen, pinten en sus cuadros, ¿no? Entonces, y que si ahí conocen alguna leyenda o algún cuento, algún mito, lo plasmen, ¿no? Entonces regresan ellos después de 15 días, la feria estaba programada para que dure un mes. Vienen a los 15 días trayendo las primeras pinturas. Yo había seleccionado 5 pinturas y el resto permitía que en realidad se puedan negociar. Y así mismo llegaron y en menos de una hora se acabaron las pinturas. Bueno, ellos se hicieron unos cuantos viajes más porque esta feria exposición tuvo tanto éxito que... Tanta acogida. Entonces le postergamos para un mes más, dos meses. Entonces ellos hicieron unos cuantos viajes y ya se quedó prendida la chispa de las pinturas. Qué importante. Pero el asunto no queda ahí. Aquí en la Casa de Cultura se realizó una bienal de pintura y uno de ellos, Juan José, participó en esa bienal. Y se originó una discusión interesante porque los artistas plásticos les decían, claro, que decían que es de arte o artesanía y venían a la discusión. Pero en todo caso, eso permitió que muchos ojos se fijen en la producción de este tipo de arte popular, así es, que es parte de la expresividad y que debe estar contemplado de la misma jerarquía que la plástica o la pintura plástica. Para situarnos, paralelamente llegaba doña Olga Fish al museo a hacer contacto con los artesanos. Entonces uno de ellos, principalmente Julio, le abastecía las pinturas, ¿no? Y ella con mucha sutileza le pedía a Julio que le retrate a ella en una esquina de la plaza observando la fiesta de Corpus Christi. ¡Qué maravilla! Pero por ahí surgieron una serie de equivocaciones diciendo de que la señora Olga Fish fue la que iniciadora de este tipo de... Ella fue una gran promotora de promoción y difusión y de comercialización. Ella fue la que permitió que se conozca al mundo y la que abrió el mercado, por ejemplo. Así es. ¿No? Bien. No quedó ahí hasta que cuando a los dos o tres meses los hermanos Toaquiza vienen con una invitación, me traen una invitación, ellos hacían una exposición en la Galería Artes en la 6 de diciembre y 20 y media. Esa famosa galería que tantos artistas pasaron. Y me sorprende porque veo una producción bastante grande, ¿no? Entonces había uno... Bueno, todos tenían, el Juan José y Julio tenían alrededor de unas 8 pinturas, ¿no? Y le veo que Alberto tenía una cosa de 40 pinturas. ¡Wow! Entonces le digo, Alberto, ven acá, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes más pinturas? Y comenzó a reírse, entonces dije, aquí hay un gato... A gato encerrado, tanto entonces, aquí no me ver. Cuentas. Hasta que después de que se pegó unos 2 traguitos, viene donde mí y me dice, compañerito, quiero contarte. Digo, ven acá, cuéntame qué pasó. Me dice, verás, contraté jornaleros. Entonces les enseñé a dibujar y tanta cosa y yo les doy los toques finales. Pero qué maravilla, también es como que sacó a relucir toda esa expresión artística que tenían no solo él, sino todos los de la comunidad. Bien. Pero ese hecho tan importante permitió que la técnica se riegue en toda la cordillera occidental de la provincia. Qué importante. Y todos se vuelvan pintores. Así, todos son pintores. Gracias a eso. Qué bueno. Gracias a eso, todos esos pobladores Vega, han tuyo, podido, Vega, han podido sobrevivir. Así, o sea, han podido sobrevivir. Porque tomemos en cuenta que veníamos de una reforma agraria muy precaria que, que no permitía una agricultura ni de autoconsumo. Entonces, justo y en los páramos, recayó esta manifestación, esta técnica, y se regó. Y gracias a eso han podido sobrevivir. Y aparte se complementaron con el tallado de máscaras y también con el tejido en paja de páramo. Pero vamos a hacer otro corte musical, por supuesto, para que la gente se entusiasme y diga, quiero saber mucho más. Eso es parte, porque lo que siempre digo, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Como decía, el arte popular y la artesanía no es más que la transmisión a través de la misma, la transmisión de la cultura a través de la misma. Y nos vamos hacia Cuba, por supuesto, y vamos a escuchar a Silvio Rodríguez en nuestro segundo corte musical, mi querido Dani. Y la canción intitulada Se me va la vida en ello. Regresamos inmediatamente. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Amor, quiero que me digas, amor, digas amor, que me digas amor, que no todo fue naufragar, que no todo fue naufragar, por amor, por haber creído que amar, por haber creído que amar, era el dejo más bello, dímelo. Hola, soy Osvaldo Páez Barrera, presidente de ICOMOS Ecuador y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional SEC. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy afectuoso a Yumac Ortiz, que dirige el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque este programa contribuye de manera muy positiva al estudio, a la discusión y al tratamiento de los temas del patrimonio cultural. Éxitos, Yumac, en esta lindísima empresa. Comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Y estamos de regreso, así es, y seguimos con esta conversación con el licenciado Fernando Salme, un gran etnógrafo y un gran motivador realmente. A Fernando se le debe mucho de promover el arte popular y la artesanía en el Ecuador. Un gran impulsor en su época y lo ha seguido haciendo en donde ha estado. Seguimos recorriendo esta provincia maravillosa del Cotopaxi. Hemos hablado desde la producción desde Saquicilí, ese mercado tan importante en la Tacunga misma. Ahora estamos justamente en Zumbago, en los páramos Zumbago y Tigua, donde justo nuestro presidente Correa hizo su pasantía y ahí aprendió el quichua, el parlante quichua. Entonces, de alguna manera también, aparte de las pinturas, que muchas las denominan, yo específicamente, personalmente, no me gusta categorizar técnicamente, como denominaron un arte popular a la pintura de los de Tigua y Zumbagua como Naí, porque no hay una proyección, pero eso es lo que le da el enriquecimiento y lo que se logra plasmar esa cotidianidad y lo que es el pueblo de Zumbagua, esos quichuas del centro sur del país, ¿verdad?, en la provincia del Cotopaxi. También, bueno, acompañados de esta motivación de hacer cuadros y después que los familia Toaquiza regó para que toda la comunidad se vuelva o plasme esa capacidad escondida que tenían, ¿verdad?, de esos grandes artistas como pintores. Pero también de los elementos de la naturaleza de su alrededor, también el ser humano ha logrado utilizar para plasmarlo en objetos utilitarios o decorativos. Y justamente es el caso de la paja de páramo, ¿verdad?, de la paja de páramo que la convierten en cestos, en cestería. Para concluir el tema de la pintura, hay que anotar lo siguiente, ¿no? Al Ecuador se le identifica en el mundo por la pintura de Tigua. Eso es importante. Y aparte muy famosos a nivel mundial, han estado en Europa y todo. Los mismos hijos de Julio Toaquiza y sus nietos serán ahora. Sus nietos han recorrido el mundo, ¿no? Y la familia Cuyavega, Vega, ¿sí?, Cuyo, porque todos son Cuya Vega, Toaquiza. Y todos son parientes. Y todos son parientes, así. De grandes artistas. La cestería, como bien dice Yuma, recogen la paja de páramo y comienzan a elaborar utensilios, pero por demás interesantes, porque no se quedan solamente en una forma, ¿no? Y comienzan a elaborar un tejido, comenzaron a trabajar desde hace ¿cuántos años? Perdón que te interrumpa, pero sobre todo la paja de páramo era un elemento importante dentro de la construcción para los techos de las casas, ¿verdad? Que es súper importante eso de determinar. Claro que lastimosamente ya en estos últimos tiempos y han sido reemplazados por el signo, pero de todas maneras han estado muy familiarizados con este material y razón por la cual han llegado a tener un amplio dominio para elaborar piezas por demás interesantes. No, ¿y cómo hacen? ¿Cómo recogen la paja de páramo? ¿Cómo van envolviendo para ir apretando el tejido y que se haga estos cestos? Claro, ¿no? Porque no es lo mismo que el carrizo, que de pronto pueden ir tejiendo la paja o de toquilla, ¿no? Es mucho más complejo porque son cogollos muy muy surtos, muy, muy, es medio difícil. Claro, que van uniendo, ellos tienen de la cabulla sacan la fibra y ese... La soguilla, ¿no? Bueno, pero por de más fina, ¿no? Como una piola. Hilan. Entonces ellos van intercalando la paja uniendo con la piola. Y aparte es un tejido tan consistente y tan apretado que realmente no se le va, esas cestas duran toda la vida. Así yo tengo algunas desde que era bien chiquitita y que ahora ya que he crecido y soy adolescente todavía tengo, ¿no? Pero de alguna manera son con tapas, son utilitarias y también debió haber sido también como una referencia para el peso, ¿no? Así, para el peso de intercambio de los maíces, de los productos del mercado. El intercambio de productos, ¿no? Tanto de sierra como la costa. De la costa. Como están en Zumbao, estaban muy cerca de la costa y muy cerca de bajar a los mercados andinos. Andinos, ¿no? Y también si nos retrocedemos un poco, estamos en por ejemplo, en La Victoria. Lleguemos desde ahí, de Pujilí, La Victoria, que es otra de las parroquias de ceramistas, ¿no? Ya de alfareros, ¿no? Ya el torno fue introducido con la llegada de los españoles, ¿verdad? Y que de alguna manera es un pueblo de alfareros. Así es. Bueno, La Victoria se ha destacado toda su vida por dar forma al barro, ¿no? Que desgraciadamente para el esmaltado utilizan ciertos elementos que tienen plomo, que eso perjudica mucho a la salud. Últimamente se dice que ya han eliminado el plomo, pero compran unas fritas que encuentran en una fábrica de la provincia de La Suay y para bajar el punto de fusión, porque es una frita para dar brillo a los azulejos, a las baldosas, para bajar el punto de fusión, lo utilizan minio, que es otro tipo de plomo. Así. Entonces no se conseguido eliminar la utilización. Y que eso va a ir en desmedro, que hay que decirlo, no de la persona que consume, ojo, sino de la de la intoxicación que ha habido tanto en los artesanos por mantener una historia y una tradición, la intoxicación del medio ambiente, del agua y sobre todo los problemas genéticos que pueden acarrear por esa intoxicación. Y eso ha dado también como consecuencia que ya no se hace y se ha dejado de hacer también, ¿no? Pero es un sector donde normalmente todos los maceteros, las tejas, los pondos que vemos en las grandes ciudades son elaborados de ahí. Pero realmente tienen una habilidad maravillosa, manejan muy bien esas vajillas utilitarias, son una maravilla, una hermosura, de lujo. Así es, ¿no? Trabajan con elementos muy naturales, ¿no? Aflora todas esas inquietudes que cada día al levantarse ven de cerca al Cotopaxi, ven la parte esta de los cultivos, y entonces van trazando determinados elementos que van sacando para la decoración de estos. Así es, nuestro país tan maravilloso. Pero más abajito está Pujilí, la tierra de ese danzante, del Tunshun, como era conocido en épocas prehispánicas, ¿no? Que era el especie de sacerdote, que era el encargado y el mediador entre la luna, el sol, ¿verdad? Para pedir fertilidad a la tierra. Se dice que en cada paso que va dando el danzante, actualmente llamado danzante, antes el Tunshun, ¿no? Va pidiendo fertilidad a la tierra y con una serie de elementos y con la cabeza que pesa no sé cuánto, 43 libras, si no es mucho más, y va danzando lleno de espejos y de cintas, ¿no? Pero en ese sector de Pujilí, aparte del gran, rico y maravilloso hornado que se come, esa gastronomía, el cuy, esas papitas con ese ajicito de... El chaguarmisqui famoso acá del Penco. ¡Qué rico, qué ganas! Y de alguna manera es otro pueblo de ceramistas, pero de otro tipo de ceramistas, así con es, otros diseños más costumbristas, más vivenciales, ¿verdad? Sí, bueno, en este sector hay ceramistas que han heredado esta técnica y van transmitiendo, lo bueno es que van transmitiendo esta manifestación a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Hablemos de la familia Olmos. Olmos, famosísimos, claro, los Olmos. Claro, don Amable Olmos, el precursor, y luego ya sus hijos y hoy y ahora nietos, sus nietos, ¿no? Y sus nietos. Mucho se dice que la cromática que manejó Gonzalo Endara se debió a Amable Olmos, porque él fue el que le motivó, ¿no? Le motivó y le indicó los colores que él manejaba su... Porque era es una cerámica muy vistosa y sobre todo también hacían las típicas casitas, pero con las tejas de diversos colores, claro, pintadas como lo hacía, claro, el gran maestro Endara, claro, Crown, ¿verdad? Y se dice que Gonzalo Endara cogió la cromática de Amable Olmos para plasmar esos cuadros. Y ese, ¿no?, tipo de cerámica, la gente que no ha visto o no la conoce, es la típico, es un poco la visualización de los pueblitos con las plazas o las plazas de toros populares, ¿verdad?, con los toreros. Y también hay esos personajes, ¿verdad?, de la Mama Negra, de la festividad, claro, de la Mama Negra, que es espectacular, desde la Mama Negra, de los loadores, desde las carichinas. Bueno, un sinnúmero de personajes que van plasmando. Esto lo hacen con una técnica de molde, mi querido Fernando. Así es, de apretón. Sí, elaboran el molde por lo general en barro mismo, el barro cocido, le tienen y elaboran estos moldes y por el sistema de apretón, de apretón, van uniendo los dos moldes y sale la figura, ¿no? Por lo general, este sector era también conocido porque elaboraban los cepos, las alcancías, claro, para la época de finados. Claro. Porque en finados se tenía la Navidad chiquita. Chiquita, y regalaban, y también los, claro, juguetitos pequeños, las ollitas, los pititos, que alguna vez el Daniel sí le han de haber regalado un cepito de chanchito, de o de una gallinita, gallo. Un gallo, que eran tan famosos, y que ahora lo hacen de yeso, pero en esa época eran de arcilla, de pasta, de cerámica, ¿no? Y que es tan importante y que todavía se sigue elaborando. ¿Qué más tenemos en lo que es Cotopaxi, ¿no? De esto tan representativo, también tejidos. Bueno, hay tejidos, hay el, bueno, por lo general, todo ese valle de la Tacunga eran valles dedicados al tejido, ¿no? Desde la época de la colonia, los obrajes, hablemos de lo que es tilipulo, de lo que es tilipulo, el cuicuno. Hasta ahora hay tejedores en Cuicuno, donde que es conocida esta población porque las fajas, porque tiene Cristo que del árbol, ¿no? Entonces ahí todavía hay unos dos, tres tejedores nada más que salen a entregar sus encomiendas, sus pedidos los días jueves en Saquicilí, al mercado de Saquicilí, punto de encuentro. Y ahí reciben sus encargos y regresan a cumplir cada 8 días, ¿no? Entonces ahí los tejedores, ellos tejen la bayeta, las bayetas famosas, que hay muchos, claro, poníamos como impermeable en vez de los plásticos que habían antes, se ponía primero el pañalito de tela y luego la bayetita para que no pase el pipicito de los guaguas a los guambritos chiquitos, claro, y de ahí se les amarraba pobre con las fajitas, las chumbis llamadas, las guaguas chumbis o mama chumbis, que les dejaban, claro, tiesos a los pobres guaguas. Muy cerca de San Felipe hay un sector que se denomina Zumbalica. Ahí este sector también era conocido por el tejido de el liencillo, del lienzo. Famoso lienzo. Y lastimosamente hoy toda esa población ha salido de allí para trabajar en la gran ciudad, ha venido a Quequito, y también otros se han quedado elaborando ya bloques de bloques, ¿no? Y tienen arrumado, mejor dicho, los telares, herramientas, ¿no? Y toda esta cuenca del Valle de la Tacunga tienen el tejido como una manifestación que por años han trabajado, sobresalieron con los obrajes. Con los obrajes. Aparte, bueno, Cotopaxi, aparte de esa, de la agricultura, que también se dedican, ¿verdad?, a la producción agrícola, ganadera, de alguna manera también tiene esas festividades tanto religiosas, esa religiosidad popular, y también ese sincretismo que se puede visualizar en lo que es la festividad de la Mama Negra. Háblanos un poco, que el tiempo vuela realmente. Háblanos un poco, mi querido Fernando, para aprovechar que estás aquí, por supuesto, y exprimir todo tu conocimiento y para que la gente nos sintamos y conozcamos y nos sintamos orgullosos de ser ecuatorianos y ecuatorianas. La Mama Negra es una festividad, hay dos, ¿no? Actualmente hay dos. En el mes de septiembre, que se le da el crédito, que es realmente la propia Mama Negra, y la otra Mama Negra en noviembre, que es más turística, más política, que es para atraer más a turismos, ¿no? Y para el chupe, dice dice el este, ahora dicen que ya está prohibido, que me parece bien. Pero realmente en septiembre, ¿qué es la mama negra? ¿Por qué nace la festividad de la mama negra, mi querido Fernando? Bueno, en realidad esta festividad fue traída por los frailes mercedarios. Los frailes mercedarios que a su vez trabajaron mucho y ayudaron mucho cuando los moros fueron desalojados de España. Entonces, de ahí viene el personaje, vienen los personajes que vienen a ser la mama negra, la mama el negra, capitán, cosa, porque el era estrella, la mama negra vendría a ser la expulsada, la reina de los moros que salió expulsada. Entonces viene a ser la mama negra, y ahí está el rey moro, está el ángel de la estrella y tanta cosa, todo relacionado con ese tipo de manifestación, porque los frailes mercedarios fueron los que vinieron trayendo, justamente porque ellos les asistían a los moros cuando fueron expulsados de España. Y le dieron, ¿no?, una contracción en homenaje a la Virgen de la Mujer. Y ahí se dice, claro, que para ellos se dice que el asunto este también la festividad esta es conocida como la Santísima Tragedia. Para los moros en ese tiempo, claro, es una tragedia ser expulsados. Y también se relaciona con cuando erupcionó el volcán Cotopaxi por los años 1880, le sacaron a la imagen de la Virgen, entonces para favorecer a toda esa población que estaba diezmada, ¿no? Pero también mucho se dice de que en realidad la Virgen tiene una cantidad de trajes. Yeah. Entonces podemos hablar de Santísima Tragería y no de Santísima Tragedia. ¡Qué genial haciendo! Y también yo sabía que decían que la mama negra era la virgencita, la negrita, también en la época de la esclavitud, en cuidar a la virgencita de las Mercedes, y que le pidió, bueno, esa es la parte de los mitos y las creencias populares que hacen más mágico también nuestro proceso de identidad, de contar nuestras tradiciones. Y decía que esta virgencita, pues esta mama negra, esta esclava, le pedía a la Virgen que puta, le dé un guagua que quiere tener, y por obra y santo Espíritu Santo le dio el guagua. Y está feliz. Salió a recorrer dándole de lactar, subir en un caballo. Pero decían también que era esta, también era como amante, o más bien el soldado moro abusaba de esta pobre negrita, ¿verdad? Y por eso tuvo el guagua. Entonces esa representación, aparte, es bien loco, porque es en la vida actual, o sea, en la representación de esta fiesta de la negra, de la mama negra, es un hombre. Así es, que es medio así loco es. Eso, ¿verdad? Así es. Pero esa es una cuestión de referente a lo que te decías, de la cuestión de lo que fueron expulsados los moros y como eso referente. Eso me parece, ¿no?, que esa es la real. La parte real, porque ya se ha dicho muchas ya, cosas, claro, que no hace falta, claro, manifestar. Así es. No hay tanta cosas. Charlatanería, me dice Yuma, por favor. Pero ese sí. Entonces, Cotopaxi, aparte de esa rica gastronomía famosa, como son las ayuyitas que le encantan al Dani, y como es... La chupchucara, qué rico. ¿Quién no ha probado una chupchucara y quien no ha probado se la pierde, mi querido Dani? Así es, así la chupchucara que tiene, nomás todos esos elementos andinos también con ese mestizaje y esa fusión, ese sincretismo, ¿verdad? Delicioso. Sí, sí, es extraordinaria. Que tiene el maíz, bien, ¿verdad? El mote. El maíz, mote, tiene la chupchucara que viene a ser el cuero de la barriga del cerdo. Del cerdo, qué rico. Claro, y que viene a ser un poquito gelatinoso. Esa es la verdadera chuchucara. Ah, ya, mira tú. Esa es la verdadera chuchucara. Claro que tiene ya pedazos de fritada, el cuero reventado, tiene unas papitas fritas, tiene unas empanadas que son... Las empanadas y la masa, esa es una maravilla, así ampliaditas, ricas, muy riquísimas. Y tiene el maduro, tiene chifles, es toda una mezcla, claro, de la tierra. Claro, de la costa y la previamente tierra. Te sirven el motecito con chicharrón, que es exacto, fantástico. Que es el preámbulo para que después te pegues el plato de la chuchucara. Bueno, vamos terminando, el tiempo pasa volando. Mi querido Fernando, muchísimas gracias por estar acá, por transmitirnos tu conocimiento y ir redescubriendo a este Ecuador maravilloso, mágico, lleno de colores, pero sobre todo de gente integradora y diversa. Ya, mi querido Dani, ya déjeme despedir, ya me voy, solo me veo una vez por semana. Bueno, estamos ya despidiendo, mi querido Fernando, muchísimas gracias a toda esa gente que está siempre sintonizando la primera radio pública, cultural pública del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Fernando, nos vemos muy pronto para que nos sigas, claro, encantado, cuando describiendo y aprendiendo junto a ti a redescubrir, como les decía, el Ecuador y sus maravillas. Muchísimas gracias, no se desconecten. sigan con la sintonía de esta magnífica radio. Muchísimas gracias a todos los oyentes y a ti, mi querido Dani, por siempre estar pilas. Muchísimas gracias, siempre energías propositiva, positiva, y para atrás ni para coger impulso. Siempre desde el chungo, desde el corazón, desde la mitad del mundo, las mejores energías. Cayacama, chao, chao. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso en trazos de identidad. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso.